UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a UVN Noticias. Les acompaña Laura Macuidi. Diputados del Partido Acción Ciudadana denunciaron las reiteradas faltas que cometió la administración de la Ruta 27, Autopistas del Sol, y en la actualidad la empresa Global Vía. El diputado Javier Cambronero solicitó a la Comisión de Ingresos y Gastos llamar a comparecer a Pedro Castro, Roberto Gallardo y Edwin Rodríguez, anteriores miembros del Consejo Nacional de Concesiones, a su vez a quienes asumieron esos cargos en la administración actual. Entre las denuncias señaladas destacan la falta de verificación de los ingresos, la deficiencia e incumplimiento en las actividades de mantenimiento y rehabilitación de la carretera por parte de la concesionaria, entre otras. UVN Noticias. Este sábado 29 de noviembre arranca en Escazú el Festival Internacional Folclórico 2014. En el festival se llevarán a cabo actividades como exposición de artesanías, proyección de documentales, música, bailes y distintos encuentros culturales. El evento contará con la participación internacional de la rondalla del municipio de Piura de Perú, la marimba orquesta del municipio de Quetzaltenango de Guatemala y el ballet folclórico de Nicaragua, Tepe Nahual. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. La Sala Constitucional ordenó a la Gerencia Médica de la Caja y al Hospital Calderón Guardia suministrar yodo radioactivo a los pacientes. Las y los magistrados declararon con lugar 3 recursos de amparo presentados por personas afectadas. Los pacientes denunciaron que las serias deficiencias del Servicio de Medicina Nuclear impedían el suministro del tratamiento, pues ante las condiciones era imposible manipular y suministrar material radiofármaco. La Sala Constitucional ordenó a las autoridades de salud a ejecutar de forma inmediata las acciones necesarias para brindar el tratamiento en aras de garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la vida de las personas. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Hasta aquí la segunda emisión de UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a seguir en sintonía con Desde la Carretera. Buenas tardes. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.